hỏi. No te vayas todavía, año viejo chicanero. Andas diciendo por ahí que me dejaste dinero. Dices que me dejaste casa, mujer bella y buena suegra. Que me dejaste ganado, mi buen carro y buena hacienda. Adiós viejo chicanero, tú no fuiste un hombre serio. Ya están sonando las 12 pa' que te hagan el entierro. Dejaste penas del amor que tanto quiero, la que es dueña de mi vida, la que fue mi amor primero, que me diste todo el año, plata, mujeres y trago, con velas y con coronas, a las 12 te los pago. Adiós viejo chicanero, tú no fuiste un hombre serio. Ya están sonando las 12 pa' que te hagan el entierro. Ay, yo viejo ingrato, mi janero. Ya van sonando las 12, adiós viejo chicanero. Te despido dando un beso al amor que tanto quiero. Dices que me dejaste casa, mujer bella y buena suegra. Que me dejaste ganado, mi buen carro y buena hacienda. Adiós viejo chicanero, tú no fuiste un hombre serio. Ya están sonando las 12 pa' que te hagan el entierro.